piense en mí. ¿Quién pondrá flores blancas cuando no esté? ¿Quién se va a lamentar por mí? ¿Quién lo hará? ¿Quién querrá? Pasando el rato fuimos de abrazo en abrazo, sonriéndole al mal tiempo sin pensar en nada. Pasando el rato fui tu apoyo inesperado, sombra de verano como el aire fresco. Todo se puede acabar, la vida es un pez que no sabe nadar. Nada será nunca igual, el tiempo es muy zorro y te obliga a olvidar. Pasando un buen rato fuimos de abrazo en abrazo, fuimos pasando. Cuando no esté.